Sus ojitos, qué bonito que son. Eva, el tesoro de tus ojos, el tesoro de tus ojos, tu boquita de coral y tu tez de terciopelo, y tu tez de terciopelo llenan mis ansias de amar. El tesoro de tus ojos, el tesoro de tus ojos, tu boquita de coral y tu tez de terciopelo, y tu tez de terciopelo llenan mis ansias de amar. Ay, qué linda eres, ay, qué linda flor, brillas en la tierra, lo mismo que el sol. Ay, qué linda eres, ay, qué linda flor, brillas en la tierra, lo mismo que el sol. ¡Así! ¡Agua! Que tú me diste, los besos que tú me diste, los guardo dentro de mí, como si fuera una tumba, como si fuera una tumba, ya jamás podrán salir. Los besos que tú me diste, los besos que tú me diste, los guardo dentro de mí, como si fuera una tumba, como si fuera una tumba, ya jamás podrán salir. Ay, qué linda eres, ay, qué linda flor, brillas en la tierra, lo mismo que el sol. Ay, qué linda eres, ay, qué linda flor, brillas en la tierra, lo mismo que el sol.